al respecto. Luciano, gracias por atendernos. Me imagino que, más allá del informe, que es algo ya tenía conocimiento, ¿no? Buen día. Sí, buenos días. Sí, nosotros, como decía anteriormente, nosotros vamos monitoreando habitualmente cuál es el estado del agua que nosotros generamos, consumimos en Tandil, desde la Dirección de Obras Sanitarias de Municipal, y en el que nosotros tenemos estudios que de alguna manera distan bastante de lo que plantea el informe. Lo que nosotros hacemos habitualmente es monitorear todos los componentes orgánicos que pueden llegar a ser, todos los que pueden llegar a ser contaminantes orgánicos que plantea el Código Alimentario Argentino, en lo cual nunca ha habido ningún tipo de conflictos ni de parámetros que estén por encima de los niveles aceptados por el Código Alimentario Argentino, con lo cual lo que uno debería tener en claro es que el agua de que nosotros estamos proveyendo es absolutamente segura, y independientemente de los distintos estudios que se puedan hacer, en la que puedan llegar a detectar parámetros que puedan llegar a tener algún componente que están basados fundamentalmente ahí, el informe que plantea es que hay un componente que está de la localidad de Vela, que está por encima de normativa que está de europea, digo, bueno, no es una normativa que se deba cumplir acá en nuestro país ni en Latinoamérica. Entonces, de alguna manera, lo que queremos llevar es tranquilidad para toda la población de las condiciones de seguridad que tiene el agua consumida habitualmente en Tandil. En el informe dan una serie de agrotóxicos, ¿no?, que forman parte cada uno en su porcentaje. Hace mucho hincapié también a la zona, a los pueblos rurales, ¿no?, a la zona rural, ¿no?, a Gardey, a Velas, a De La Canal. Vos cuando hablás, Luciano, hablás de todo el partido de Tandil, ¿no?, sin diferenciar si en algún lugar está más complicada el agua, entre comillas, que otro, o es todo común. El propio estudio lo que plantea es que hay un único parámetro que está por encima de otra normativa, que no es la normativa que haya en nuestro país. Entonces, digo, ya primero circunscribir a eso, digo, más allá de la alarma que se pretende generar, más sobre la lógica de tratar de modificar una ordenanza que se votó el año anterior, lo que uno tiene que poner en contexto es que al propio estudio, digo, ya poniéndonos a hablar del propio estudio que realizó la Universidad de La Plata, hay relevados 64 componentes en 5 puntos muestrales de distintos lugares, lo que da alrededor más de 300 indicadores, en los que de los 300 indicadores solo se pudo haber registro de algún componente en 4. En otros 4 lugares no hubo, estaban por debajo del nivel de detección de los propios de reactivos que podía llegar a tener el estudio, el laboratorio. A su vez, de los cuales hay uno solo que, según una normativa de Europa, estaría por fuera, por encima de los parámetros normales. Con lo cual, lo que es, debería ponerse en contexto de eso, ¿no? Hay de 360, hay uno en una muestra que dio más que en una, lo que plantea una normativa que no es de aplicación nacional. Insisto, lo que nosotros tenemos que regirnos es por el Código Alimentario Nacional, en el que se monitorean, nosotros monitoreamos todo lo que son los componentes, los contaminantes orgánicos, y que en ningún momento ha habido en ningún tipo de parámetro que esté por encima de eso. Paralelamente, estos estudios nosotros los hacemos periódicamente, con lo cual nosotros lo que tenemos es un seguimiento, que más importante que un estudio particular es el seguimiento que vos puedas hacer, porque vos vas monitoreando cómo es la evolución de cada uno de esos componentes, y a su vez hemos también nosotros, y tenemos registros desde hace tiempo ya, de lo que son los pesticidas organoclorados o los pesticidas organofosforados, el glifosato o AMPA, que nosotros vamos monitoreando desde hace un tiempo ya en todos los circuitos que nosotros tenemos, los circuitos de distribución de agua que nosotros tenemos. Los estudios del agua, ¿cada cuánto se hacen? se hacen, son distintas periodicidades en función de cuáles son los, por ejemplo, lo que más periódicamente hacemos es lo que es todo lo que es el análisis bioquímico, y posteriormente, y con menos periodicidad, porque tenés menos variabilidad, es todo lo que es el físico-químico. El bacteriológico, lo que más hacemos habitualmente, el bacteriológico y el físico-químico lo hacemos más espaciado, porque en realidad nosotros estamos yendo a buscar agua a lugares, la mayoría de los lugares a 80 metros de profundidad, con lo cual hay un confinamiento de esos acueductos que da cierta garantía y no están modificándose los parámetros físico-químicos. Entonces lo que hay que remarcar con este tema es que el agua de Tandil está entre los parámetros permitidos. Sí, absolutamente. Está bien. Luciano, otra consulta. Tiene que ver con el barrio Corazón Tandilense. Ya hace más de un mes que venimos charlando del tema. Tengo, más allá que Hidráulica de Provincia dio el ok, ahora volvió el expediente acá al municipio. ¿Y qué es lo que falta para que los propietarios de esos terrenos puedan empezar a edificar, cosa que algunos ya están edificados, ¿no? Sí, nosotros la semana pasada, no, la anterior, estuvimos reunidos con los referentes de la agrupación y de la organización, y también con profesionales. Entonces hicimos lo que, en función de esa aprobación o ese desligamiento que había hecho Hidráulica de Provincia en el ADA, que como que si planteaba que si el ADA aceptaba ese proyecto, ellos también tenían que aceptarlo. Nos reunimos con los referentes de la organización y profesionales con los que ellos están trabajando. Se dieron una pequeña modificación en el proyecto respecto de la ubicación del espacio público, como para tratar de generar una mayor seguridad del riesgo que nosotros veíamos de inundaciones. Ellos accedieron de muy buena gana a realizar esa modificación, con lo cual ya ahora pasó a una instancia también municipal, en la que nosotros lo que estábamos haciendo era el cálculo de la plusvalía que debería abonarse por ese proyecto urbanístico, que es lo que plantea la ley 14.449 de acceso justo al hábitat. Entonces hoy por hoy está en la comisión, lo que llama la comisión de convenio, porque lo que requiere es un convenio para que se defina el cuánto se debería pagar por plusvalía, y eso subir al Consejo Deliberante y aprobarlo, entiendo yo, o por lo menos tratarlo en Consejo Deliberante. La última, Luciano, conclusión, ¿cómo vienen trabajando los contenedores en la ciudad? Y si hay posibilidad de seguir expandiendo, no digo en barrios, pero en zonas más cercanas al casco urbano. Mirá, por ahora no lo estamos evaluando. Nosotros sí, el crecimiento del área servida por la contabilización por una empresa privada. Lo que nosotros hacemos evaluaciones es respecto de la evolución del sistema, y también tenemos un sistema de seguimiento a partir de los llamados que tanto que nosotros recibimos como que la propia empresa recibe. Y tenemos una muy buena aceptación por parte de la población. Se ha ido de alguna manera diluyendo los miedos que muchos de los vecinos tenían respecto de las incomodidades que podían llegar a plantearse, o como también la posibilidad de que esos contenedores pudieran estar rebalsando de residuos durante mucho tiempo. Eso de alguna manera se ha ido descomprimiendo esa situación con los vecinos, porque en realidad se ve que es un servicio que es periódico, que la propia regularidad de tres veces por semana ir a vaciar a los contenedores genera un dinamismo y que siempre están en buenas condiciones, o por ahí en algún lugar, en algún paseo público o en la cercanía de algún paseo público. Al principio estuvo complicado, hasta que fuimos acomodando y haciendo un proceso de ajuste de la disposición de esos contenedores, con lo cual nos parece que es un buen sistema, y sí, la idea a futuro puede llegar a ser que crezca, pero hoy por hoy no lo estamos evaluando. Gracias, Luciano. Cerró. Sí, ahí te escucho, Luciano Lafosse. Luciano, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Una consulta que tiene que ver con el inicio de la charla, con el tema del agua. Mencionabas al comienzo que el informe, los datos de la Junta Vecinal de Tandil, lo que ha presentado, distan bastante de los datos que ustedes tienen. La pregunta es, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia? No, no es que dicen bastante. Yo lo que planteo es que ellos plantean que el agua sobre la misma, los mismos indicadores que plantean no contradicen en ningún momento ninguna de los parámetros del Código Alimentario Nacional que pudiera pensarse que con estos parámetros el Código Alimentario Nacional estaría modificando alguno de los parámetros que nosotros tenemos. O sea que el informe está bien. Están por debajo de lo que plantea el código. Lo que ellos detectan es como al pensar que hay una presencia, esa presencia indica un riesgo de contaminación. Ajá. Lo que plantea el Código Alimentario es ciertas tolerancias a la presencia de determinados elementos. A ver, Luciano, a ver si entiendo. Digo, el informe está bien, pero lo que ustedes dicen es que está por debajo de los niveles. Que está bien, o sea, que no hay agua contaminada en Tandil. El propio informe lo plantea. El propio informe lo plantea, hay una... Lo que no hay una contraprestación, por otro lado, una cotejación por parte de... decir, bueno, esos parámetros están bien o están mal, los parámetros que están dando con algunos indicadores. Ajá. Y hay un pedido también de la Junta Vecinal Tandil donde exigen un inmediato resguardo de derechos de las infancias. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? No, por lo menos yo no desde mi secretaría, no sé si han ingresado alguna nota por mesa de entrada, yo por lo menos no. ¿Hay posibilidad de que se junten o den algún tipo de charla con la Junta Vecinal a raíz de esto o no? Sí, en la medida que nos podamos reunir, sí, no hay problema, o que se ingrese la nota puntualmente con alguna problemática puntual, no hay problema. Luciano, muy amable por este contacto, ahí cierra Cherro, un abrazo grande. Y un saludo, Walter. Uno creería, Walter, que una vez que se presenta un informe públicamente en los medios, después el informe tenga que ser revertido también. No sé si hay Consejo Liberante o la Secretaría de donde está Luciano Lafosse, ¿no? Claro. O a Medio Ambiente, ¿no? A la Dirección de Medio Ambiente. Uno creería que los caminos comunes son que después ingresen a un área municipal para seguir tratando el tema, porque si no va a quedar como que es un informe para la prensa y para que le asustara también. Me parece que los caminos